Yo quiero ser tu amor, tu único amor. No hay nadie que te quiera como yo. Que yo deje de pensar un poco en ti, mi amor. Te quiero solo a vos. Es que tanto te soñé, en ti mucho pensé y hoy no lo puedo creer. Que estés junto a mí, junto a mí. Te amo solo a ti. Es que mi amor es para ti, solo para ti. Cuando me dices que me quieres, tú me haces muy feliz y me besas. Yo te beso, mi amor. Yo quiero ser tu amor, tu único amor. No hay nadie que te quiera como yo. Yo quiero ser tu amor, tu único amor. Dime que me quieres como yo. Mucho pensé y hoy no lo puedo creer. Que estés junto a mí, junto a mí. Te amo solo a ti. Es que mi amor es para ti, solo para ti. Cuando me dices que me quieres, tú me haces muy feliz y me besas. Yo te beso, mi amor. Yo quiero ser tu amor, tu único amor. No hay nadie que te quiera como yo. Yo quiero ser tu amor, tu único amor. Dime que me quieres como yo. Yo quiero ser tu amor, tu único amor. No hay nadie que te quiera como yo. Yo quiero ser tu amor.